el primer acto público de este año 2024, donde se ve la presencia de auxiliares en gran número. También para nosotros es un enorme desafío desde el Consejo Escolar seguir sosteniendo esa dinámica de trabajo que caracteriza al distrito de Cañuelas, que es justamente eso, el esfuerzo, la contracción de trabajo y darle la posibilidad a todos los trabajadores que puedan, en este caso, estar concursando su puesto de trabajo con todas las garantías de derecho. Por esto este acto público que estaba planificado para el día martes se pasó para el día jueves para justamente extender los plazos y a partir de ahí hacer las revisiones correspondientes, en la cual tuvo a toda la comisión de personal, con Telma Martínez, Andrea Galarregui, César Godoy, Susana Medina, como trabajadora también del Consejo Escolar, la disposición y acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires para justamente ir acompañando los reclamos que llegaban, todos los gremios representantes de los trabajadores. Entonces, ese trabajo hoy se ve reflejado en este acto público masivo, en este acto público que se está dando en Paz y en este acto público que se está viendo en el reflejo de las trabajadoras, los trabajadores y les trabajadores, porque hoy también se suma lo que es el listado transgénero, la satisfacción y la alegría de justamente que genera el trabajo, porque el trabajo dignifica y nosotros estamos generando desde el Consejo Escolar, cosa que corresponde, el marco para que justamente suceda.